Soc Tulac. Soc Tulac. Nuestra habitual sección dedicada al mal olor. Sí, señor. También llamada Adiós mal olor. Chau. O también titulada Yo no he sido. ¿Cuánto hacían escuchar Soc Tulac? O también titulada La gallina que primero cacarea. Exactamente. Bien, adiós a los malos olores, ¿eh? Adiós. A veces, dice la introducción de este informe, por muy limpia que esté la casa, quedan vestigios aromáticos. Para llamarlos de alguna vestigio manera. Vestigio aromático. Sí, acá alguien anduvo vestigiando, ¿eh? Y no de risa. No de risa. Es mucho peor el vestigio aromático que cualquier otra cosa que se pueda decir. ¿Qué hace vestigio? Le dicen. De algún plato especial, por ejemplo, que preparamos. Me imaginé. Para eliminar ese tipo de olores, existen recetas caseras muy efectivas. Atención, amigas, porque nos escriben personas que me dicen, tengo mal olor aquí, allá. Es decir, y aquí tenemos, según el lugar que tenga mal olor, la forma de contrarrestar. Por ejemplo, no es lo mismo un mal olor en la heladera que en el tacho de basura. No, claro. O bien, en las mangas. En la heladera. Para limpiarla a fondo y eliminar los aromas desagradables, no importa. Primero hay que sacar todos los alimentos. Bueno, no, pero no puede sacar todo. ¿Y cómo porque usted necesita de... Es muy simple. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el limpiador de heladera? Así es. ¿Cómo hago? Mire, ¿tiene carbón? ¿En la heladera? Pero escúcheme, el asado viene después. Primero hay que limpiar la heladera. No, señor, con un carbón... No, señor. Usamos el parqué. No, señor, con un carbón usted le dice chau a los olores. Escribo en la pared. Chau. Chau. O se lo tira por la cabeza el olor, el carbón. Pone un carbón, el carbón absorbe gases. No, perdón, pero usted le explicaron mal. No, eso es cosa de brujería. No es brujería, señor. Te hacen un daño, te ponen un carbón y te absorbe los gases. Al revés puede ser. No, señor. Sí, yo he visto carbones. Cuando yo me voy de vacaciones 5 meses, por ejemplo, que vacío la heladera y la desenchufo, pongo carbón en la heladera, un bol lleno de carbón. Ah, sí. Von Humboldt. Claro. Y no tiene olor. La heladera no toma olor. ¿Usted no tiene miedo que, por ejemplo, el carbón siga dentro de la heladera? Sí. Y por ahí viene su esposo, señora. Sí. Y se lo come creyendo que se trata, dice mi mujer, cada vez que... Carbonada, eso, claro. La famosa carbonada de la que tanto se habla. Se le pasaron los buñuelos. No, usted después eso lo saca. ¿Qué cosa? Ah, claro, porque si no, está la heladera, abre y puede ser la carbonera, le cae el carbón encima como en Cardiff. Claro. Ahora, lo que no sé, doy fe de que es efectivo ese método, pero no sé dónde queda el olor, si queda dentro del carbón. Claro, y después se convierte en diamante el olor. O el dolor. Sí, sí. Yo un día olí un diamante y me imaginé que por el olor saqué que cuando en el tiempo en que ese diamante era carbón lo habían usado para desodorizar la heladera. No, señor, sí. No da tiempo a la historia de la heladera para que se transforme eso en diamante. ¿Cuánto tarda un carbón en otro orden de cosas? Bueno, el mismo un carbón en convertirse en diamante. Pues yo me compré 5 o 6 bolsas de carbón y la dejé en el fondo a ver si se me convertían en diamante. Salgo todos los días y lo primero que hago es mirar el carbón. Lo que pasa... incluso escarbo un poco para ver si hay algún diamante, una breva, podríamos decir. Pero tiene que aplicarle presión, me dijeron a mí. Usted tiene que apretar el carbón. Yo a veces me acuesto sobre un carbón y le doy, pero... ¿Cuánto tarda, más o menos? No sé estoy cuánto. Estoy perdiendo la paciencia, ¿eh? Pero, señor, no sé cuánto tarda, pero supongo pero cuánto, que... ¿La vida de cuántas millones heladeras? Y millones de años. ¡Ey! Y para eso me compré la heladera. Yo voy a la joyería y voy a vender el carbón así como está. Se lo dijo barato. Diamantes demasiado frescos. Claro. Diamantes verdes. Igual, ojo con el olor de la heladera, porque usted tiene que guardar las cosas en lugares herméticos. Por ejemplo, le sobra algo de comer y usted no lo tira. Sí. A mí siempre me sobra algo, me lo como al otro día, realmente. Bueno, pero para el otro día usted lo tiene que tapar en un recipiente hermético. Si lo tapo no lo encuentro. ¿Pero cómo lo manda? Un recipiente hermético, una caja fuerte, quiere decir, sí. Que tiene miedo que se lo roben. No, señor, si no le sale el olor y le invade toda la heladera. Si usted, por ejemplo, le sobró mondongo. Con razón, yo te dije. Con razón, sí, sí. Las naranjas que me chupé ayer, sí. Tenía un gusto a mondongo espantoso. Y yo el mondongo que comí, no sabés la baranda. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. No, usted lo tiene que guardar en algo hermético, o si no, con un papel film. Filmus. No. El mejor papel. ¿Qué es ese nylon que viene en nylon, rodillo? ¿No? Nylon, pero que se adhiere. Usted lo, y yo lo creí aprieta. Que era, no sé. ¿Y quién vuelve? ¿Cómo va a envolver lo que la quiera con eso? Sí. Después se la come. Puede envolver una milanesa mordida. Para regalo, así la ponen. La guarda y no le larga olor. Oh. ¿Y cuánto tiempo aguanta? Y lo que aguante la milanesa en la heladera, ¿cuánto aguanta? ¿Una semana? No. ¿Cómo? ¿Y el freezer? ¿Para qué está? Bueno, el freezer me dijeron que puede aguantar 3.000 años. Yo tengo milanesa del año 1964 en casa. No, tanto no aguanta la milanesa. Era para el Mundial 66. En el freezer un año le tira la milanesa. No sé el huevo, porque tiene huevo la milanesa. El huevo, según me dijeron aquí en este mismo programa, sí. Larga vida. Sí, el huevo larga porque vida. La misma cáscara del huevo, ¿entiende usted? Es hermética. Mucho mejor que ese filmus que usted le pone a la milanesa. Sí, señor, eso es el huevo crudo, pero cuando usted lo tiene batido... Bueno. ¿Y cómo voy a batir el huevo sin romper la cáscara, señor? No, sin cáscara ya. Lo sacudo como las maracas. La milanesa tiene ya el huevo batido. Ah, usted se refiere al huevo ya. Pero el huevo procesado. En un estadio ya está procesado. Sí, claro. Ya siendo un diamante prácticamente. Claro. Bueno, en la heladera vamos a dejar el mal olor. Y lo que sí, hay que cuidarse de lo siguiente. Pasa en las heladeras como en las vidrieras de la panadería. Hay como... en todo sistema, en todo ecosistema, sí. Algo que entra y algo que sale. En un metabolismo no hay problema. No, claro. Pero a veces, en las vidrieras o en las heladeras, algo se estaciona. Y permanece. Y claro, usted entra cosas, saca cosas, pero hay algo en lo que no repara. Por ejemplo, un imperial ruso. Sí. Sí. Por ejemplo, un limón. ¿No vio en la heladera? ¿No tiene en su heladera esos limones grises? Sí. Que están de una generación atrás. No, sí. Yo a veces dudo claro, si no, ese... nadie dijo, es un limón, y después ya te forma parte del paisaje. Yo me encariñé con los limones, claro. Y queda ahí, no, queda después ahí. Lo confunde con un kiwi por ahí. Claro, bueno, por ahí se le pudre un higo adentro de la heladera y se la regalo, ¿me entendés lo que te digo? El saché de mayonesa con los restos, con la última parte siempre se claro, puede. Queda ahí endurecido, sí. Se fosiliza. Sí. No, y también el limón le da asco eso, el limón verde. El problema el es... El saché tiene una cosa patética, que es que si usted lo quiere usar. Ja. Y yo había mayonesa. Sí. Entonces aprieta y no sale nada. Usted se da cuenta que queda un poquito, pero está sólido. Busca un mármol después, claro. Y haciendo presión con una virome, un cuchillo, cualquier cosa plana. Y hay gente que incluso se come... ¿Qué? El polvillo emergente. Pero no, tírelo. Bueno, pero usted iba a decir algo, yo lo estoy interrumpiendo. No, que el problema también con la heladera, sobre todo es cuando uno no vive solo. El problema con la heladera es cuando uno no vive solo. Perdón, ¿cuál es el problema con la heladera, Bartón? El problema con la heladera es cuando uno no vive solo. Entonces aparecen cosas en la heladera que son del otro. Del otro. El infierno son los otros. Sí, y señor. Que uno no sabe qué son. A mí en la heladera me apareció hace meses. Sí. Un frasco. Un señor. Igualito al carbón. No, un frasco con un líquido que no sé qué es. Un análisis, seguro. No, no sé qué, le juro que... ¿Sabe qué puede ser? Agua de las aceitunas. Sí, señor. ¿Pero qué? O sea, lo mismo que dijo el señor. Usted dice que se terminó la última aceituna. Claro, y quedó allí el líquido que viene en las aceitunas, que es agua de aceituna. Sí, sí, sí, que además no se distingue. ¿Usted las compra en frasco, las aceitunas, o de a una? No, yo... las compro en esa mix de frascos sachet que hay ahora de aceitunas. Ah, no, a mí me gusta ir a la roticería... y ver cómo el tipo mete ese cucharón de madera agujereado... en un frasco de vidrio grande con tapa de lata. En un frasco de vidrio grande. No puede sacar la aceituna con la mano, porque le pasa lo del mono y el coco. Entonces mete un cucharón de madera y yo, a mí las aceitunas me parecen detestables. Sí, pero esa operación de meter el cucharón de madera en el frasco de aceite, donde sobrenadan unas aceitunas esquivas, me parece extraordinario. Es lindo. ¿Qué va solo para ver eso? Pide yo voy para ver eso, después las devuelvo incluso. Las me dicen, mudé de opinión. Bueno, sí, aparecen cosas que uno no sabe que son en la heladera compartida. ¿Y usted tiene diálogo con la persona que vive con usted como para preguntarle qué es esto? ¿Qué es que se tiene confianza? Porque sí. Claro, porque bueno, a veces vive muchos años con una persona y no tiene, no se atreve a preguntarle qué es esto. Porque después de qué es esto, lo que viene ya es, ya es cotidiano, disolvente ya, de la pareja. Sí, sí, sí, se acabó el amor. Cuando vos alguien... te dice, alguien abre la puerta y dice, ¿qué es esto? Y al minuto de la pareja está disuelta. Yo he probado con, no es lo que vos te imaginás, querido. No, ¿sabes qué? He tenido conflictos con heladeras comunitarias. ¿Con heladeras comunitarias? Es decir, mujeres que trabajaban vendiendo helados a beneficio de la municipalidad. No, señor, heladeras compartidas, por ejemplo, en una... ¿Por qué no hay mujeres que venden helados? Tendrían que decir, ¿qué heladera? ¿Venís con freezer, mamita? Lindo, lindo. Heladeras que son, heladas que son compartidos en una oficina, por ejemplo. ¿Qué cosa? Una heladera. Hay una heladera... y una oficina donde trabajan, por ejemplo, 20 personas. Y cada uno guarda ahí sus cosas. En la mujer. ¿Pero cómo? ¿Cómo guardar cosas en la heladera? Sí, señor, porque... ¿Qué cosas? Yo nunca vi una heladera en una oficina y trabajé en muchas. No. Sí, sí. ¿Una heladera? ¿Hay heladera? Acá me dicen que hay. Sí. Bueno, ¿por qué? Uno trae cosas de la casa y las mete en la heladera de trabajo. Claro. Pero cuando ahí estamos todos locos. El mundo en esto, yo me di vuelta y el mundo enloqueció. Eso pasa porque en esa oficina la gente no tiene dinero para comprar la heladera propia y llevan las cosas claro, ahí. Claro, y llevar la heladera a la oficina, instalarla ahí. No, señor, está ahí, la entonces se comparte la hora del almuerzo, llevan, por ejemplo, viandas, pero lo peor son las bebidas que tienen etiqueta de la persona a la que pertenece. ¡Oh, qué miseria! Hay que ser rabioso. Incluso a la botella le hacen una raya. Para ver hasta dónde llega, pero después se la toman y le echan agua. Le hurtan el marcador y le hacen la raya más abajo. Sí, sí. Yo lo he visto eso. Entonces usted está frente a todos productos con etiqueta, con nombres. Sí, sí. Con amenazas tutancamónicas. Y sí. Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad del que abriera esta botella. Ya voy. Bueno, y ahí es la alarma, esa es la alarma del yogur, justamente. Claro. Si lo toca alguien que no es el dueño. Ahí es difícil mantener la limpieza, o sea, estar exento de olores, porque uno no sabe si el olor proviene de uno o proviene de un compañero de la oficina. ¿Usted no sabe si el olor proviene de usted? Discúlpeme. No, de no mi, haga, de, no sea el del alimento, digo. Claro, del porque hay quien lleva, le voy a decir una palabra que no quería decir. A ver. Salame. No. Sí, claro. El salame cortado en fetas. Yo lo estoy tratando bien. Cortado en... sí. Tiene un olor muy desagradable. Y si usted mete 100 gramos de salame cortado en un recipiente cualquiera, no lo saca nunca más. No, le queda el olor. Se termina el salame, pero le queda el olor. Sí, sí, para siempre. Para siempre. Sí. Y hay quien en esos lugares de trabajo lleva salame de entrada, se calienta un pescado en el microondas y come de postre mandarina. Sí. E invade con esos olores, le queda... pero prevalece el salame, ¿eh? Sí. Por encima, dice usted, de la merluza. Sí, sí, yo conozco una persona cuyo aliento... Sí, yo también. Está condenado a la salamidad. Pero qué horrible. Perfecto. Eso, porque además uno, yo conozco ese tipo, creo que es la misma persona que estamos diciendo, pero sí. Que uno dice, llegamos a Tandil cuando aparece el tipo, ¿no? Sí. Pues efectivamente, emana, es algo que llega y avanza por encima de otros olores. Yo cada vez que me conversa, como toda persona que huele a salame te conversa cerca. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier lugar es cerca cuando alguien tiene un aliento salamesco. Pero qué feo. Bueno, habrá que... Entonces uno siente, como dice el señor, yo cierro los ojos y digo, estoy en Tandil. Porque tengo mucha pero Tandil imaginación. No huele, yo, por ejemplo, me pongo un terrón de azúcar en la boca y me siento arriba una barra de hielo y me parece que estuviera tomando un helado. No, señor, no funciona así, ni los sabores ni los olores. ¿No? Sí. Tiene el aparato perceptual... Sí, no, ese no me lo compré todavía. Todavía no, estoy ahorrando. Lo tiene atrofiado. Bueno, pero dejemos la heladera. Por favor. La dejemos por imposible. Por esa barata. Primero, yo no doy fe de que existan heladeras colectivas. No. Yo creo que es parte estamos de ante un comunismo. Exactamente. No, acá señor, ¿qué acá se viene un comunismo como el de Stalin, que empezó con heladeras colectivas. Y terminó todo con aliento salame. Y terminó con Boris Pasternak. No, eso también es... usted no ha ido a hoteles. Yo he ido, discúlpeme. Sí, ¿a hoteles? Alguna vez sí. No, espere. Mire, de muchacho es que a mí me gustaba, pero después. No, señor. Hoteles, por ejemplo. ¿Por qué? De sindicato. Ajá. En donde uno está almorzando, se lleva una bebida y la bebida se la guarda para la cena y le ponen una etiqueta. Sí, sí, muchos hoteles. Cada... Eso. Y. Ahí hay heladeras. No, por ejemplo, en los hoteles de 5 estrellas. No, no, señor. No, no, no. No, los hoteles que voy yo son así. Y los que voy yo también. Sí. Yo voy siempre al Radisson Brisas del Mar. Al Radisson las 4 medialuna. No, es un bello hotel, pero claro, no tiene ese grado de degradación, discúlpeme. Pero esto es, como son los inspectores de que revisan los boletos, uh-huh. O que revisaban los boletos los guarda, de los colectivos, vamos. Los guarda, son, es una duda... acerca de la ajena rectitud. Si usted tiene que marcar la botella, sí. Yo, compañero suyo, abro la heladera y veo una botella marcada, abro los brazos y digo, ¿desconfían de mí? Totalmente. Y miro a todos de hito en hito. Y si y es para llamar a una asamblea, e incluso yo le digo, en oficinas como esa yo renuncio. Sí. Yo veo que alguien no quiero hace... estar donde se dude de mí. Ahí está. De mí. Sí, sec. Y bueno, pero hemos llegado a eso, señor. ¿A qué? Sí, hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta esta raya. Por favor. No, no, esta. Yo no me llamo. ¿Qué pasa con el lavarropas? ¿Cómo va a tener olor en el lavarropas? Sí. Olor a lavandina, lo único que no, no, no, no. Olor a mire, o a jabón Rinso. Haga esa experiencia, como dice usted. Lave la ropa. Muy bien, ya está. Muy bien. Termina. No la cuelgue. Déjela un día hecha un bollo toda mojada sí, dentro del lavarropa. Bueno, pero ¿qué quiere? El olor más parecido al riachuelo es ese. El de la ropa mojada y apelmazada. Las toallas mojadas tienen mal las olor. Toallas... Porque encima que uno se seca, sí. Yo por ahí a veces mal bañado. Y bueno. Veo que a veces uno se baña medio por la mitad. No hay tiempo para todo en la vida. Te secás sí. Y dejás la toalla ahí hecha un bollo, abajo sí. De la pileta... Y al otro día no hay toalla nueva y te volvés a secar con esa. Sí. Y la volvés a dejar ahí y además... te vas de vacaciones. Volvés, entrás al baño y efectivamente es como dice usted. Sí, señor. La ropa después esa toalla tenemos... sirve para secar alguna cosa que uno se le mancha. A mí se me caen las cosas y se las seco con la toalla. Yo últimamente no tengo más toalla. ¿Y cómo es que se seca? Primero me secaba con la sábana. Salía corriendo. Ah, está muy bien. Me tiraba en la cama, en la pieza. Sí. Atravesaba el pasillo... húmedo y después me revolcaba en la cama y me quedaba así, me secaba y mataba 2 tiros de un pájaro. Pero no, señor. Pero ahora me compré, disculpen ustedes que me jacten, uno de esos cosos que tira aire, un secamanos. Un secamanos esos que están en la pared así instalados. Sí, ¿dónde lo va a poner? Y no sé, qué sé yo. Pero escúcheme. Y pero eso le alcanza para todo el cuerpo. Uno tiene que poner un poco de sí mismo. Tiene que estar muy en forma física para utilizarlo. Claro, hay que agacharse mucho. Peligroso, etcétera. Porque le agarra sí, un sí. Aire. Yo me voy secando distintas partes del cuerpo, diría Rolón. Sí. La cabeza, las manos. Incluso, por ejemplo, para secarse los pies es complicado. Sí, porque sí. Uno se tiene que acostar en el piso y levantar las patas y ponerlas así como quien pone las manos. Qué feo ahí... si entra un vecino y dice, perdón. No, claro. Me sorprende trabajando. No sabía que estaba ocupado. Ahora, ¿tiene una fotocélula que corta cuando usted refiere el cuerpo? No sé cómo es eso. Ese es el celular. Ojo, botón. ¿Cómo sacarle fotos? Corta enseguida, lo único que le puedo decir claro. Es que corta enseguida. Ah, entonces tienes que permanentemente tocar el botón. Tocar el botón, sí, sí. Uh-huh. Yo a veces llevo un comedido, sí. Que cada vez escasean más, para que me apriete el botón mientras me seco. Pero señor, ¿cómo se va a hacer tocar el botón? ¿Por qué no se compra una toalla? Acabo de prescindir de las toallas, justamente. Tiene razón el señor después de todo. ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque cuando me voy de vacaciones y la dejo abajo de la pileta, al volver hay olor a riachuelo. Pero vamos a ver qué dice aquí de lavar ropa. No, dice, en ocasiones pueden quedar restos de jabón en la manguera. En la manguera de desagüe. Sí. Para evitar este problema... Suprime la manguera. No, ¿qué problema? No, hasta ahora no veo ningún problema. Cuando termine de lavar la ropa, enjuague el lavarropa y luego llénelo con agua caliente hasta la... ¿Usted se cree que yo tengo toda la vida? 20 pavas de agua para llenar... el lavarropa de agua caliente, después cebo mate con la manguera. No hay carbón que le alcance. No, pero tiene que mirar unos pasos más adelante, porque ahí dice, bueno, ¿y el olor qué? Sí, ¿el olor sabe cuándo viene? Sí, cuando se le empieza a pudrir la manguera. Ah, tengo un amigo, justamente. Porque de tanto que se le queda el jabón ahí... Tanto va el jabón a la manguera que al final, se rompe. Sí. Dice, otros lugares de la casa, nunca en los placares, en los roperos. Ah, dice, nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si está recién planchada, tiene que estar seca. Especialmente las toballas, etcétera. No, el ropero... yo el ropero mío lo tengo muy bien. Muy bien, yo le pongo, me compré el otro día junto con el carbón, una bolsa Nastaliza. Qué lindo, claro. Pero le quedan, las prendas le quedan, ¿qué? Con olor a naftalina. Pero preferirle una prenda con olor a naftalina y no agujereada. Sí, justamente. Por las polillas. Por las polillas, sí, con pero olor usted a salame, sale con ese aroma a la calle. No se le hace no solo salgo con ese aroma, sino que muchas veces salgo con medio que tiene naftalina en los bolsillos de las camperas. Porque es ahí donde se ponen. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene bolas de naftalina? Ya lo ve. Tengo tanta paciencia. Deme 6 barriles. Tengo mala puntería, ¿sabes? Sí. Ese es tan viejo como Sortula. Sí, es mi amor. Le tiraba la... ¿Usted en el ropero tiene espejo en la puerta? Sí, por supuesto. Oh, qué lindos son los roperos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero no, tiene roperos con quisiera comprar un ropero con espejo en la puerta. Espejo la del medio, ¿eh? Eso, en la puerta del medio, o si no, uno de esos altos de una puerta solar. Pero no, me gusta, de 3 puertas, la del medio con espejo. Con el espejo en la parte exterior. En la parte exterior. En la parte exterior, claro. Que no haya que abrir la puerta para mirarse. Claro. Así como con vergüenza. No, sí. Llegas a tu casa incluso, y por ahí, digamos, estás leyendo en la cama. Y se mira. Qué intelectual. Con espejo. Pasa que mire y digo, qué degenerado. Puede poner espejos biselados. Biselales. Con estilo. Espejos bichaderos. Y después también está el espejo. Pero esto ya para un para otro ambiente, ¿no? Con terciopelo rojo y estas cosas. El espejo fumé. ¿Cómo? ¿Perdón? De ningún modo. No, sí. ¿Usted por qué me toma? Con un efecto con pinceladas, como con pinceladas de humo. Que usted pinceladas tiene... de yodo. Usted tiene que adivinar, aparece de pronto, se oculta y aparece un reflejo y se no vuelve se afeite a con eso pues se devuelve. Usted se peina, claro, y hace la raya toda torcida. Bueno, no es para peinarse, señor. Ah, me bueno, ¿para me qué peino fiumé hoy, como decía. Para mirarse cuando usted lee un libro, por ejemplo. Me parece que le está tomando el pelo y además le está saliendo algo por ahí. Me encantan los roperos. ¿Usted tiene ropero en su casa o placard? Tengo las dos cosas. Y tengo, ¿sabe qué tiene tengo? También el arriba del ropero, sí, señor. Donde están sí, las señor. Cosas que han perdido vigencia. Sí. Digamos, novias, sombrereras. Sí, las sombrereras. Que no sirven para nada ahí arriba del ropero. La ropa de invierno, en verano. Juguetes que a los chicos todavía no se los dejamos usar porque son muy chicos. O que se los saca porque hacen mucho ruido. Claro, ahora no lo tocas por 2 horas. Un revólver. Claro, 38, sí. Los platos que la abuela solo quiere usar cuando hay visitas, también lo guarda ahí. No, arriba el ropero no lo guarda. Arriba el plato, arriba el ropero no se pone, ¿ve? Mire. Nosotros decimos algo serio y él dice algo para hacer un chiste. Las abuelas, cosas las abuelas tienen cosas escondidas arriba de todos los roperos. Sí, pero no platos. Me puedo asegurar que sí. No ¿sí? solo, no solo platos. Pajas puede tener. Claro. Hay incluso números de teléfono en papelitos. Que uno tira arriba el ropero... en una situación de emergencia. En una situación de emergencia. Entra alguien cuando uno está leyendo el papelito, lo tira para arriba y queda ahí. Después uno lo busca y no lo encuentra. Y termina llamando a un tipo que... Pero bueno, arriba van, por ejemplo, también las cosas que le dan a uno esos pergaminos, esas cosas que... Claro, cuando egresamos. Claro, exactamente. El pergamino, ¿usted tiene el pergamino firmado por todos sus compañeros cuando egresó de algún lado? No. Porque yo no. No. Bueno, yo nunca creo que han llegado a casa, los perdí antes siempre. No, yo tengo el suyo y tengo el de él. Me rompieron un montón de porquerías enrolladas, pero... Bueno, últimas apreciaciones acerca del olor. Sí. Último lugar, elija un lugar de estos. A ver. Doctor. Las cañerías, el desagüe de la pileta, el olor a pintura fresca y a cigarrillo, el horno. El horno. Que despide olor a quemado. Sí. Sí, pero... Pero eso es eterno. No, no es el olor a quemado de un horno es como una torta que se quema, o una comida que se quema. Chau. Sí, claro. Chau. Bueno. Todo lo que le pase a uno después de quemársele una comida... Una cosa, sí. Ya tiene olor a quemado. Y sí. Todos y los episodios de la vida. Lo lleva en las manos. Es como cuando usted es mano verde, ¿vio? Sí. Y planta porquería, bueno. No, usted le tiene que pasar un limpia horno. ¿Qué es un limpia horno? ¿Tiene limpia horno? Sí. ¿En aerosol? Viene, explíqueme cómo se usa el limpiahorno. Mire, usted primero lo tiene que calentar bien. ¿Al horno o al limpiahorno? No, al horno, señor. Con razón. Cuando ya nota que está bien caliente... Que tiene el horno bien caliente. Sí. Bien caliente. Como ahí, dijo Vicente. Ahí lo rocía. Perdón, lo rocía con... Lo que usted está haciendo es muy feo, ¿eh? Todo. ¿Que está silbando o qué? No, señores, es el aerosol del limpiahorno. Pensé que... ¿Pero qué? ¿Es que como una espuma de afeitar? Algo así. Y es muy, entonces debe ser muy ácido. Sí, tiene, sí, largo un olor. Mire, pestilente. Si viene su marido, discúlpeme, vamos a suponer. Viene su marido y cree que se trata de crema de afeitar Hornolim. Dice, es una marca nueva, Hornolim. ¿Qué detalle vieja me compraste la nueva? Bueno, lo voy a usar. Se la manda a la cara. Y le queda un agujero en vez de cara. No, pero para que haga efecto tiene que estar muy caliente. El la señor. Superficie. El señor. Sí, la superficie. Y bueno, ¿usted qué sabe? Bueno, no sé. Pero en verdad, para mí hace efecto igual, porque derrite todo. Derrite todo y va la piel. Es como un ácido. Yo vi películas en donde atacaban a un intruso con un limpiahorno. Sí. Sí que es raro porque el tipo, hay una mujer ahí, que no sé quién era, probablemente Angelina Jolie. Sí. Entonces hay... En la cocina, incluso en primer plano, hay un coso de madera con un montón de cuchillos que solamente hay en las películas. Están ahí para cometer asesinatos, no para cortar nada. Y al lado un limpiahorno. Y ella elige el limpiahorno y se lo arroja a la cara, al intruso. El tipo y se le ve la cara toda con... Como esos retratos que hay en los consultorios de los médicos. Pero no, señor. Sí, le queda en carne viva usted. Que dice, el horno. Sí. Qué cara de horno. Es raro porque además como el espectador se entera que es un limpiahorno, lo tiene que explicar porque es un aerosol lo que se ve. Se ve, hay un primer plano que dice, limpiahorno. Mientras que la música hace... Y se ve, ojo de la mina, mira así. Sí. Primer plano del limpiahorno. La manito que se va acercando. Hace así, pone el dedo en la sien. Y hace que sí con la cabeza. Es una escuela de actuación. La escuela Calibán, esa, justamente. Sí. Ahora, discúlpeme, ¿usted no notó que hace un rato hay como un olor a pausa? ¿A qué? A pausa. ¿Pausa de salame es esta? Bueno, vamos a hacer una pausa para ventilar. Poné un carbón, Barton. Con permiso.